10:43 minutos, vamos a quedarnos precisamente con la subida Ubrique. Ya saben que a lo largo de esta semana, además de, por supuesto, la programación especial en el espacio de deportes, también aquí en la mañana estamos ofreciéndoles en cada jornada durante estos días algún encuentro con la actualidad en ese sentido, el análisis de los preparativos, el ámbito organizativo de la prueba con distintos protagonistas. Y hoy ya les anunciamos que vamos a quedarnos con el director de carrera y además integrante de Escudería Ubrique, Paco Galán, que ya nos escucha hasta el otro lado del hilo telefónico. Paco, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Paco, como decimos, nos puede hablar desde esa doble perspectiva, como integrante de Escudería Ubrique, por tanto, organizador de la prueba, y también conoce perfectamente el desarrollo de la competición como máximo responsable de la misma cuando se desarrolla, el director de carrera desde hace ya unos años. Y Paco, lo último que podemos comentar sobre la subida, bueno, se va a hacer público dentro de unos instantes, ya lo comentábamos. Ayer además nos acompañaba en el espacio de deportes por la tarde Pedro Carlos García, el presidente de Escudería Ubrique, y ya señalábamos, ¿no?, que hoy se va a publicar el listado oficial de participantes. Creo que tú ya lo tienes en tus manos y en unos minutos, en poco tiempo, podremos verlo ya publicado también, ¿no? Así es, nos acaban de mandar de federación a aprobar la lista y el orden de salida, sobre todo pensando en el orden que sale cada vehículo, que lo que los pilotos quieren saber. Tenemos 109 inscritos, pero como el 13 no se refleja, pues aparecerán como 110 vehículos, que son los que vamos a tener este año en la subida. Por tanto, 109 inscritos, finalmente, bueno, lo que es de nuevo una participación récord, y bueno, lo hemos también comentado, el hecho de que eso supone que siga erigiéndose la prueba del campeonato nacional con mayor participación, ¿no? Así es, porque el resto no llegan de lejos esta inscripción, y la que puede más o menos estar en esta cantidad de inscritos es la subida al FITO, pero al ser campeonato de Europa ellos tienen en torno a 20-30 equipos extranjeros, que si descontáramos esos equipos, pues la inscripción sería más baja que la nuestra, casi con seguridad. No sé, Paco, si por parte de Escudería Ubrique además tenéis que poner un filtro para cortar ya en algún momento ese número de inscripciones, que además no puede aumentar mucho más de esa cantidad ya, ¿no? No, nosotros fijamos el límite en 120 y la inscripción se cortó el viernes, en torno a las 12 de la noche, para tener también tiempo para ver realmente que los vehículos, los grupos que tiene cada uno son los que les corresponden, ver que cumplen con la normativa federativa, y lleva un trabajo, la verdad que es un trabajo burocrático, administrativo, brutal, el hacer una lista de inscritos con 109 coches. Hay que estar llamando continuamente a pilotos, hay que estar llamando a escudería, las licencias de los pilotos, para que todos tengan su licencia, para que todo vaya según exige el reglamento, claro. Sí que es cierto que esa cantidad refleja el interés de los propios pilotos por estar, si están en alguna prueba del campeonato, que desde luego sea Ubrique, y entre esos pilotos, por supuesto, los principales, ¿no?, de los distintos grupos en el nacional y en el regional, ¿no? Sí, sí. Según la normativa ahora del Campeonato de España, si bien hay vehículos del regional que no están homologados porque ya los vehículos son más antiguos, pero se creó años atrás un grupo en el Campeonato de España donde se podían enclavar ese tipo de vehículos, y prácticamente todos, menos uno, que no cumple para el Campeonato de España, puntúan para los dos, tanto para el nacional como para el campeonato de Andalucía. Estarán, por tanto, Fombona, Javi Villa. Están todos. El planning es completo, no nos falta nada, aparte de algunos nuevos. Nos vienen varios canarios, vienen cuatro vehículos de Canarias, vienen también un vehículo de León, otro, un par de ellos de Galicia. Hay una chica inscrita que viene ahí de Málaga, cuanto a pilotos, pues están todos, no falta ninguno. Bueno, falta Raúl Borreguero, no sabemos si es que el vehículo no lo tenía terminado o qué le ha podido ocurrir, que ha sido un fijo siempre en la subida, y este año pues no está con nosotros. No sabemos la causa por la que no podía estar. Pues ausencia también, por tanto, en ese sentido sí que es reseñable, porque sí que es uno de los clásicos, ¿no?, de la subida. veía de todas formas... Había venido a todas, creo. Sí, sí. veía de todas formas en Hipersol, en la zona de Hipersol, donde ya se han indicado las señalizaciones para cada equipo, veía en la zona de que suele ocupar él, ponía Panete, ¿no? Bueno, pues su sí, patrocinador, sí. Pero no sé si por tanto se ha caído a última hora. Se ha caído a última hora, o sea, ya teníamos su sitio reservado y más donde poner el camión, pero a última hora pues no se ha inscrito y no ha podido, no puede venir esto. Bueno, pues lo lamentamos porque además es una persona que hablamos cada año con él, por supuesto, y que quiere mucho a nuestra localidad y ha sido un apoyo constante a lo que está su vida. Así es, hombre, y también el coche que trae pues es espectacular, sí, y al margen de eso, pues, siempre se le va a echar de menos. Es cierto. Bueno, pues todo ello junto a, hay que destacar también, ¿no? Ese dato, más de una veintena de pilotos ubriqueños se calcula, ¿no? Sí, exacto. Yo he perdido la cuenta. Lo que es buen dato. Como con la otra escudería, con RC Po, pues he perdido la cuenta. Con nosotros hay también varios chicos de fuera, uno de Prado, otro de Vejez, y te digo... perdió, estarán en torno a 26, creo, todos los participantes de Uri. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Ese dato, si echamos la vista atrás hace unos años, y digo, ¿no?, que cuenten con su propio vehículo, que puedan estar ahí, ¿no?, aunque sea solo en la subida Ubrique, ya es un mérito, entre otros, de esa labor de extender, ¿no?, lo que es el amor por el automovilismo por parte de Escudería Ubrique aquí en nuestra localidad, ¿no? Así es, porque el automovilismo precisamente no es barato. Claro. Entonces, pues, que sea un coche más espectacular, menos espectacular, pero, hombre, la verdad es que tiene mérito por preparar un coche y meterse a correr. Pero todo el mundo no le echa narices para meterse a correr en competición. Corra más o corra menos, pero por lo menos se le agradece que preparen el coche, se gasten el dinero que supone poner un coche en pista y salir a correr, claro. Además, el perfil suele ser el de gente muy joven que ha nacido, por tanto, en estas últimas décadas al calor de lo que ha sido la celebración de la subida Ubrique, ¿no? Así es, eso suele pasar en casi todos los sitios donde hay una prueba, pues que la gente, los chicos de la localidad, la cercanía, pues... el gusanillo pues les entra y algunos pues se ponen en Ubrique con el tema de la subida, otros con el tema de las carreras en montaña, y cada uno pues va tirando para lo que han mamado desde pequeño, claro. Estaremos muy atentos también a esa participación ubriqueña a lo largo de todo el fin de semana, por supuesto, Radio Ubrique, como cada año, y bueno, pues desde que se pusiera en marcha la primera de las pruebas de esta subida Ubrique, estamos acompañándoles en la retransmisión de todo el desarrollo de la prueba, que ahora mismo, Paco, si miramos hacia el ámbito organizativo, logística, ¿en qué estáis ahora? Porque veía el tema del encintado, y lo cierto es que también miraba a los últimos años, el año pasado precisamente, el tema del viento os perjudicó, tuvisteis que volver a colocarlo en varias oportunidades, y este año veía por aquí las previsiones meteorológicas y da la coincidencia de que en los últimos días, antes del fin de semana, mañana y pasado, da bastante viento, así que no sé si eso lo vais a tener que retrasar, el tema del encintado, hasta última hora. En principio no, este año vamos a poner una cinta más gruesa. Ya viendo lo que nos pasó el año pasado, pues se ha comprado una cinta de un grosor más grande, que esperemos que aguante la mayor parte del encintado. Y si se rompe, el que rompa, pues tendremos que reponerlo. Ahí no hay otra. En eso no escatimamos esfuerzo, y lo que se rompa, pues habrá que reponerlo. Eso no tiene otra perspectiva. La única es que, bueno, no tendremos que pegar la fecha de trabajar de nuevo y a reponer lo que esté roto. Pero eso no se ha previsto. O sea, al principio parecía que no iba a ser viento. Y ahora parece que puede ser que el viento nos perjudique en eso, pero puede ser que haga que la lluvia después, al final, no nos caiga, porque como tampoco se saben las previsiones meteorológicas claramente, un día por la mañana pues nos dicen que llueve y ya nos están diciendo que el sábado pues no llueve nada. Y siempre mirando los partes meteorológicos, parece que estamos como en Semana Santa las hermandades. bondades para sacar los pasos, mirando los partes meteorológicos. ¿Sí? No, nos pasa lo mismo por aquí también, porque evidentemente estaremos en la retransmisión y no es lo mismo, además que desluce, hombre, evidentemente para los espectadores, aunque es cierto que, y además, ¿no?, es un factor externo que a nivel competitivo también es fundamental, como hemos visto en otras oportunidades, ¿no? El tema de el tipo de neumáticos que se elige, el que en plena carrera le pueda caer la lluvia o no a un piloto según cuando haya salido, etcétera, ¿no? Así es que es muy complicado, porque tampoco todos los pilotos tienen muchos medios y también tener el correspondiente juego de neumáticos de agua y de seco, pues también le supone un esfuerzo económico el tener preparado un juego de agua y un juego de seco. Y aparte también, pues, lo que has comentado, desluce mucho el agua, la lluvia desluce mucho y tampoco los vehículos, pues, la verdad, la competición no es lo mismo con agua que sin agua. Yo digo también que con agua los coches corren menos. Yo lo digo de la parte mía de director de carrera, que suele haber menos incidentes cuando llueve, cuando no llueve, pero lo que está claro es que la lluvia desluce muchísimo y la verdad es que no nos gusta la lluvia porque no es bienvenida en este caso. Y lo cierto es que está coincidiendo, ¿no?, en las últimas ediciones, si no es un día es otro, la verdad es que está acompañando. Esperemos que al menos el viento, como tú decías, ¿no?, el viento que, por ejemplo, el viernes apunta a rachas de hasta 40 kilómetros por hora, bueno, pues que se lleve esas precipitaciones. Habrá que esperar todavía las próximas horas a ver cómo va evolucionando la meteorología. Paco, ahí no mandamos. Ahí no se puede entrar. Para las próximas horas, para los próximos días, ¿qué es lo que quedaría a nivel organizativo para cualquier persona que nos esté escuchando? ¿Cuáles son los pasos que se van dando ahora? Pues ahora es lo que hay que unir todo el puzzle que se ha estado preparando todos estos meses y el tema de coordinación es grandísimo. O sea, hay que tenemos un minuto a minuto que se llama, que lo llevamos a rajatabla. En ese minuto a minuto tenemos reflejado lo que hay que ir haciendo prácticamente por día y por hora. Y bueno, ahora lo que estamos liados con montando todo el material de salida, todo el internet, las casetas de salida, ya están coordinados el tema de las vallas, donde tienen que ir las vallas para cargarlas, para descargarlas, para trasladarlas de un lado a otro. El tema de las verificaciones, que este año se hacen abajo en la Plaza de las Palmeras, en el recinto ferial, coordinando también para que aquello, pues, empezara a montarlo el viernes por la mañana, para cuando empecemos también esté aquello listo. Lo que estamos intentando es avanzar todo el trabajo para que después, pues, ir más desahogado a la hora de inicio de la carrera. Porque incluso ya el sábado por la mañana, pues también hay que repartir los comisarios de ruta, todos los dispositivos de protección civil, de guardia civil, los colaboradores nuestros, para que a la hora de inicio de carrera, pues esté todo preparado y no comencemos la carrera con ningún retraso. Bueno, pues en todo esto, evidentemente, la experiencia es un grado, y ya, bueno, pues como decías, ¿no?, ya es un planning que prácticamente se sabe en cada momento qué es lo que toca, que hay que ir ya realizando, y lo que también refleja es, bueno, pues el gran trabajo que esto tiene. Parece que esto se coloca y después se marcha solo, pero hay un gran número de personas que estáis ahí desde el principio y hasta bastantes horas después de que termine la subida. Sí, esto tiene mucho trabajo. Esto cualquiera de cero ahora sería muy complicado meterse en un evento de estas características y lo grande que está. Hemos ido avanzando año por año y cada vez, pues, la carrera está más grande, más pilotos, el más piloto hay, más público, y todo eso conlleva que hay que ir multiplicando todo prácticamente por dos. De años atrás ahora prácticamente se ha multiplicado todo por dos. Tema seguridad, lo del encintado, el tema también, tema de la retransmisión para internet. O sea, intentamos innovar un poquito en la medida que podemos, año a año, vamos pasito a paso. Y bueno, yo creo que lo que es a nivel coordinación y seguridad, que es lo que lo más que nos preocupa siempre, pues eso lo tenemos ya depurado y y ya prácticamente pues nos van saliendo, ya nos van surgiendo todos los temas y los vamos haciendo, como dicen, ya prácticamente de corrido. La Junta Local de Seguridad, que lo comentábamos ayer, tuvo lugar el lunes, y apuntamos esas cifras de en torno a 200 efectivos entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, más un helicóptero que va a haber por parte de la Guardia Civil. Si tuviésemos que hablar, yo sé que es complicado, Paco, pero de un número de personas que moviliza la organización de la subida, ¿por dónde andaríamos? Digo, porque solo en fuerzas y cuerpos de seguridad, unas 200 personas más la organización, estaríamos hablando de varios centenares, ¿no? Sí, de Protección Civil me llamaron ayer, vienen 60, Guardia Civil tenemos en torno a 50. De la organización en torno a otros, bueno, comisarios de ruta a los 25 que tenemos en los puestos, de organización tenemos otro en torno a otros 50, y ¿qué más? Ah, bueno, ya todo el planning de oficiales, estamos en torno a 60 oficiales, de tanto comisarios técnicos, comisarios deportivos, adjuntos, los coches de seguridad intermedios que tenemos, que eso también fue una novedad que en Andalucía no se hacía, y la implantamos, y ya hay muchos organizadores que lo están haciendo para realmente acortar los tiempos de intervención en caso que haya un incidente, porque no es lo mismo el vehículo de seguridad salga desde la salida hasta un incidente que haya habido en la parte de arriba del pluviómetro, a tener dos vehículos intermedios que nos hacen esa labor y siempre se interviene más rápido. Por tanto, vaya con lo que te decía antes, vamos innovando, y por ejemplo ese tema pues fue muy bien acogido, y te digo, muchas organizaciones lo están tomando, sobre todo las carreras que son largas, porque los tiempos de intervención se reducen mucho. ¿Contáis, por tanto, no con esos vehículos intermedios? Sí, tenemos uno en la incineradora y otro en el pluviómetro. Todo terreno con un enganche, por si hay que retirar un vehículo a un lado de la carretera y no tener que ir a cargarlo con una grúa y perder media hora, 45 minutos... Si se puede echar al lado, se señaliza que hay un vehículo en pista y para que podamos continuar sin ningún problema. Bueno, pues haciendo cuenta, como han podido comprobar, estaremos hablando de varios centenares de personas, a los que si sumamos más de un centenar de pilotos, los equipos, no sé si cerca del millar, pero desde luego más de medio millar de personas, solo en la organización estricta, está claro, ¿no?, que la subida Ubrique, desde luego, moviliza para estos días, ¿no? Sí, eso sí. Si la ayuda de tantas personas, la verdad es que esto no sale para adelante, o sea, no es posible. Eso lo tenemos claro, y hay que contar con ese personal para hacer un tipo de prueba con este nivel de inscrito y con el público también que se congrega en la carretera, claro. A nivel de competición, como el director de carrera, Paco, ¿alguna novedad que apuntar para este año? No, solamente a nivel clasificatorio, que se han creado unas clases para que realmente encuadren los vehículos con los que más se ajustan a la cilindrada y más, pero a nivel competición tenemos las tres mangas del sábado y las tres mangas del domingo, igual. Y hay un tema con los cortes de carretera, que la DGT saca una normativa este año, y todas las pruebas, ¿no?, tanto automovilística como cualquier triatlón, cualquier cicloturista, cualquier prueba que se desarrolle en carretera, ya son los organizadores los que se encargan de cortar la carretera, de señalizar, que pues, creo que lo habréis podido ver, que hay unos carteles más grandes, han sacado una norma con unas dimensiones, ¿no?, para los cortes de carretera y para informar a la ruta alternativa, y el corte realmente llega a la Guardia Civil de Tráfico en el momento que se corta, hay que comunicarlo a la DGT, y a partir de ahí ya son los organizadores los que se encargan de controlar ese corte de carretera. Es uno de los quebraderos de cabeza añadidos, en el sentido de que es cierto, ¿no? No es lo mismo desarrollar la prueba en un lugar donde no moleste, entre comillas, no incida en el tráfico habitual. En el caso de Ubrique, bueno, las prisas, la necesidad de que esto vaya al minuto también, evidentemente, va por eso mismo, como todos podamos imaginar, pero bueno, también es cierto que es un aliciente, ¿no?, de que salga la prueba desde la misma población, ¿no?, desde la misma localidad. Hablamos sobre lo que han sido las reuniones de seguridad en estas semanas atrás, y lo que tú comentas, ¿no? Parece que ese ha sido un apartado. Vosotros ponéis especial atención siempre, ¿no? A ser muy escrupulosos con el horario de cortes de carretera, pero aún más creo que se pide para este año, ¿no? Sí, sí. A partir de este año ya la cosa va en ese sentido. Te digo, para todas las organizaciones que hagan algún evento en carretera, se va a poner seria. La cosa se va a poner muy seria. Entonces, bueno, nosotros dentro de lo que cabe, pues lo estábamos haciendo así. Nosotros lo único es que no vamos a tener los medios de la Guardia Civil de Tráfico en los puntos. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga, porque al ser nosotros realmente los que controlamos, nos da la opción de en futuros años lo mismo de intentar hacer una ventana en medio de la prueba para a lo mejor intentar abrir un poco el tráfico y sacar y entrar, que salgan y entren vehículos a la población. Hmm. Eso lo estamos mirando ya para el año que viene, porque al no depender de que el guardia esté en el corte, eso nos abre una ventana ahí que podemos manejar un poco eso. Y porque claro, el guardia civil que se ponía en el corte dependía de sus turnos de trabajo y demás, y entonces no podíamos alargar mucho más porque el efectivo que estaba allí se tenía que ir a cambiar el turno y demás. Pero de esta manera podemos manejar un poco los tiempos nosotros, la organización, y te digo, ya para el año que viene pues podremos intentar a ver si vamos bien de tiempo con las mangas como vayamos, de abrir una ventana de algún tiempo, de 20, de media hora, de para que entre y salga la gente a la localidad. Algo intermedio, y dependería ya de vosotros, igual que organizáis la salida de vehículos en otra serie de aspectos de la propia competición, pues también, ¿no?, en este tema, ¿no? Sí, ¿no?, que salgan los autobuses de una emergencia, eso no hay ningún problema nunca, se para la carrera, estemos como estemos, y la urgencia que haya o el médico que tenga que venir al cambio de turno del ambulatorio, o cualquier urgencia la tenemos contemplada, y eso ya está muy, muy rodado y se va haciendo sobre la marcha. Hmm. Estos días atrás, por ejemplo, nos enviamos una pregunta a una persona, nos decía que su marido, bueno, pues estaba de guardia, creo que era el sábado, y que lo mismo lo llamaban y tenía que salir de Ubrique. ¿Ese tipo de contingencias también las contempláis para personas que estén en estos casos? Sí, sí. Sobre todo, supongo, sí, ¿no?, que la recomendación es que contacten con vosotros, evidentemente, ¿no? Sí, no, normalmente esa gestión la va llevando la policía local, allí un poco la zona debajo de los Tres Caminos, y se aprovecha cuando haya que sacar algún autobús, pues si hay alguien, persona, una urgencia, un cambio de turno, una guardia, pues a la vez que sacamos el autobús, pues si hay que sacar dos, tres turismos, tampoco hay ningún problema. Eso se ha hecho siempre, ¿eh? Sí, sí. Eso se ha estado haciendo siempre. Pero claro, para una necesidad, no para... Sí, sí. Porque el año pasado tuvimos que evacuar un perro. Bueno, pues son diferentes aspectos que se han... No sé, el jefe de la policía, que había una evacuación, digo, bueno, ¿quién está malo? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, no, un perro que tienen que salir a operar. Digo, bueno, pues en el momento que salga un autobús, pues sacamos al propietario con el coche y con el animal para que no hubiera ningún problema. Así que atendéis, ¿no?, a todas las posibles, ¿no?, demandas que hay dentro de, evidentemente, de lo que se puede atender, y se da paso, por ejemplo, en esos intervalos. Sí. Hay que decir que sobre los cortes de carretera, lo vamos repitiendo cada día casi, pero bueno, es necesario, y para que todo el mundo esté pendiente de ello. El sábado se anticipa a las 11:30, así que algo también a subrayar, ¿no? Sí, porque es que no nos daba tiempo. Intentamos ajustar tanto con el corte a las 12, pero con el corte a las 12 y empezando a la 1, no hay tiempo material para repartir todo el personal que está en el tramo. Entonces el año pasado pues tuvimos que empezar tarde por eso. Y ya empiezas tarde y ya vas con la remora esa, y eso te va minando la carrera con los tiempos, y era preferible cortar un poco antes, para que todo es preferible empezar a su hora y terminar incluso antes, porque se prevé sobre las 6:30, 7. Pero si acabamos a las 6, se abre a las 6. O sea, eso no hay. El momento que acabe la carrera y bajen los vehículos de Benacar, pues se abre. Pero es que no había tiempo material, porque hay una jefe de seguridad tiene que hacer una revisión media hora antes, y empezando a las 1:15, pues la revisión era a las 12:15. Perdón, era a las 1:15, pues así, a las 12:15, y si cortábamos a las 12 estaba el jefe de seguridad inspeccionando la prueba y todavía no habíamos repartido a los comisarios de ruta, entonces no era viable. Paco, ponte en el caso de una persona que nos está escuchando, evidentemente el sábado si quiere salir de Ubrique tiene que ser antes de las 11:30, recordémoslo, para que y está pensando cuándo regresa. ¿Tú qué consejo le darías como director de carrera y por tanto y con muchísima experiencia en la subida? Lo digo porque es cierto que a las 7 además en punto es complicado, dependerá de cómo vaya la competición, pero además después bueno pues va habiendo acumulación de coches. Para que pueda entrar tranquilo Ubrique, ¿cuándo podría ser? ¿A partir de las 8:30? Sí, porque justo cuando abrimos pues se forman las retenciones normales. Yo creo que sobre las 8 yo creo que ya estaría más despejada la circulación. Por lo que nos estuvimos hablando con tráfico, ellos nos decían que en 30 a 40 minutos ya prácticamente la carretera está desalojada. Nos decía el destacamento de tráfico de Villamartín. Entonces, pues, imagino. Hombre, también siempre pueden ir viendo en la página de la escudería, van viendo los tiempos online. Si ven que la carrera ha acabado antes, pues pueden anticipar la llegada, claro, para entrar. Porque si la carrera acaba antes, se abre antes, no hay que irse a esa hora. Y si no. Si alguien ve que la carrera ya ha terminado en torno a las 6:15, por lo que está claro que en torno a las 7:15 basta ya la circulación fluida. Además, ya sabes que nosotros estamos muy atentos a eso. Cada vez que finalizan la competición, tanto el sábado como el domingo, insistimos en, pues queda poco ya para que se abra la carretera. Y, bueno, pues por tanto, también pueden estar, por supuesto, atentos a Radio Ubrique para conocer, ¿no?, al minuto cuando finaliza la competición y cuando, es presumible que se abra la carretera de nuevo al tráfico. Eso por el sábado, 11:30 a 7 aproximadamente, y el domingo, si es el horario más habitual, desde las 8:30 de la mañana cortado, se supone que hasta las 3 aproximadamente, ¿no? Sí, el domingo es que como ya cada uno sabe dónde tiene que colocarse, el sitio que va, los comisarios de ruta, los protección civil, todo el mundo, el domingo se hace más fluido. También empezamos antes, el reparto lo hacemos el domingo en torno a las 7:30 ya empezamos incluso con la carretera abierta, empezamos a repartir a todo el personal de la prueba. Pero lo que te digo, como ya cada uno sabe su posición, sabe eso, se hace normalmente más fluido el domingo normalmente siempre se empieza en su hora. Una cuestión complicada de prever, pero sobre el ambiente un poco, lo que os comentan, las noticias que os van llegando sobre la afluencia de público, esto dependerá mucho, ¿no?, del tiempo, lógicamente, a última hora, pero en principio parece que hay gran ambiente, ¿no? Sí, bueno, fue la semana pasada fue Sierra Morena y, bueno, no sé, los bolsillos tampoco están para... el fin de semana anterior fue Pozo Blanco también el rally y, claro, pues a lo mejor un aficionado ya ir a Pozo Blanco, ir a Sierra Morena y venirse para acá, a lo mejor no... Ya no llega el presupuesto, pero bueno, si nosotros tenemos nuestro público asiduo que es el que realmente pues, sabe dónde tiene que colocarse, que muchas veces es preferible eso, o sea, preferible un público que ya conoce la prueba, que sabe dónde tiene que colocarse y que no de que de cabeza que vengan mucho público que sea la primera vez o no sepa realmente cómo se trabaja o cómo se funciona en lo que es en la carretera. Entonces, muchas veces que hay ambiente, sí, por las redes sociales y demás, pues se ve. Pero lo que te digo, la subida tiene su público asiduo y lo que sabe dónde tiene que ir, sabe dónde puede aparcar. Eso, quiera o no, es un adelanto muy grande porque no nos quita problemas de tener que quitar públicos de zona y siempre eso es posible a una avalancha de público. Los hoteles, por supuesto, todos cubiertos sus plazas, también supongo la mayoría o todas las casas rurales de Ubrique y del entorno. Sí, por lo que me dicen, sí. Bueno, paran de llamar al piloto, que es donde pueden buscar para pilotos, amigos de los pilotos. Yo he tenido problemas para alojar incluso a la gente que nos viene para la carrera. Pero bueno, de eso se trata, o sea, no, eso más a nosotros no nos preocupa mucho, o sea, mientras más retorno económico se quede, pues mejor para todos. El impacto económico que, a pesar, ¿no?, de que es cierto, ¿no?, que no llega muchas personas a entrar Ubrique, sí que hay un gran número, ¿no?, que en los últimos años se va notando, una vez que se cierra la carrera el sábado, una vez que finaliza, entra en nuestra localidad y, bueno, aparte de todo el impacto de reserva y del ámbito turístico, ¿no? Sí, también se hizo lo de la presentación el viernes para eso también, para que todos los comercios de la avenida, pues desde ya desde las 4 o las 5 de la tarde o las 6, estén esperando para la caravana de los pilotos y que todos los comercios de la avenida, pues también se notara la celebración de la carrera. Y es lo que te decía antes, ya hay muchísima gente que se queda en Ubrique, ya porque no hay más espacio, pero prefieren quedarse para después no coger coche, para después, si se tienen que tomar algo con el tema de los controles que hay de alcohol y demás, pues no tengan que coger el coche. Y nuestra idea siempre ha sido el mayor número de aficionados y de personas que se queden en el pueblo, pues mejor para todo el tema comercial y hostelería de la población. Ya para ir finalizando, Paco, por ejemplo, en el tema de marketing, libro de firma, supongo, ¿no?, como en otras ocasiones, digo, porque es algo que, por ejemplo, los pequeños siguen mucho. Sí, sí. Hemos hecho el librito porque también tiene su trabajo, porque sí, sí. También es una cosa que también solamente lo hacemos nosotros, no se hace ninguna otra prueba, porque hay que estar detrás, encima de los pilotos, que nos manden la foto, el que está en el diseñador de la imprenta, pues está a marcha forzada para tener. Hora, claro. Este año también hemos hecho unas pulseras, también para como una colaboración, que han quedado muy, muy bonitas, y también para que los niños y demás pues compren las pulseras para poder llegar a cubrir el presupuesto. La parte de camisetas y demás que, bueno, pues son habituales y que, bueno, quieras que no, también contribuyen, ¿verdad?, como tú decías, al tema de presupuesto. Sí, sí, todo es granito, esto no... Todo contribuye. Ahí va. Empezamos haciendo las camisetas con cada edición, pero claro, nos dimos cuenta que las que nos sobraban ya el año siguiente, pues no podían. Entonces ya nos hemos limitado a una camiseta genérica. Lo que hacemos es variar a lo mejor el color, y con el logo nuevo que se hizo de la subida, pues la verdad es que tuvo, tenía aceptación, y tampoco nos perdemos la cabeza comprando mucho material. Preferimos que nos falte a que después nos sobre. Porque el presupuesto todo cubierto, todo más o menos, hay que esperar, ¿no?, a que termine la prueba, sí. Pero bueno, ya también la experiencia de eso. Prácticamente lo tenemos cerrado, pero siempre surgen cosas de última hora que no estamos hablando tampoco de que por eso no se pueda cerrar el presupuesto, pero... Sí, sí. Siempre surge algo, que hay que alquilar algún material más, que hay que traer las vallas de Jerez, que hay que traer vallas de otro sitio, que hay que traer una carpa para entregar de premio, vaya a ser que no llueva, y entonces todo, bueno, no supone esas cosas, están más o menos previstas, y realmente pues realmente hemos cubierto el presupuesto, sí. Una prueba que va aumentando, que va creciendo, pero ahí sí que se intenta poner el cinturón, apretarlo en el tema del presupuesto. No sé si sigue rondando en torno a 60.000 euros. Sí, llevamos tanto con la... Bueno, el cinturón no lo abrochamos con la crisis. Y sirvió para luego. Y seguimos con él. Entonces el cinturón no nos lo quitamos, pero es jugar, o sea, es lo que te digo. Es quito de aquí, a lo mejor se hace una cosa nueva que vemos que no funciona, y se hace otra, y también ver realmente lo que se haga que tenga un retorno. O sea, el tema del streaming se hizo, y el tema de la retransmisión, y fue la verdad un impensable que tuviéramos la cantidad de gente conectada por internet viendo la prueba. Entonces, como eso hemos visto que ha funcionado, pues vamos a seguir haciéndolo este año. Lo de la presentación abajo, pues vimos también que los comercios, lo primero, eran un poco reacios con el tema de todas las mesas y demás, pero cuando ya vieron cómo se volcó todo el mundo y cómo estaba la avenida, vamos, que yo de hecho ni la pillé, porque yo me tuve que quedar arriba, pero como se puso la avenida, pues la verdad es que ya los bares y todo de la avenida, pues ya nos preguntaban si este año se hacía, si se volvía, porque también supone un esfuerzo para nosotros, o sea, hacer eso... Nosotros lo tenemos más fácil dejando las verificaciones, se hacen y ya se quedan los coches hasta el otro día. Pero bueno, consideramos hacer eso y... Sí, sí, se trae la subida... Y funcionó, hasta... se nos ocurrió, alguien nos ponía de comillas de loco, que cómo se podía hacer eso, que eso... Y la verdad, para ser el año pasado la primera vez, se coordinó todo muy bien y salió todo perfecto. Además, traes a los vehículos hasta el centro de la localidad, se lo traes a la puerta de las casas para que puedan verlo, para que puedan disfrutar también de ello. Y bueno, eso sobre nuestra localidad, pero como comentaba, ¿no? Con el tema del streaming se lleva la subida hasta todos los rincones del planeta y los datos, ¿no? Que ofrecían más de 1 millón de impactos el año pasado, a pesar de ser el estreno, ¿no? Lo que se invirtió para hacer la retransmisión, pues la verdad es que el retorno se multiplicó por 10. Uh-huh. O sea, eso no se lo esperaban ni los chicos estos que vienen de Canarias, que eso lo hacen ellos allí bastante, en Canarias. Pero claro, ellos, por lo que me decían, tenían conectado en el punto más alto 150, 200, bien, pero aquí llegamos a tener un punto de mil y pico personas conectadas en directo. De hecho, me decían, por ejemplo, algunos bares de la avenida que tenían puesta la retransmisión y estaban viendo la salida desde la avenida. O sea que estamos ahí también luchando porque este año retransmitió la etapa prólogo del Rally Sierra Morena y, bueno, vamos a pinchar ahí a ver si fuera factible, pues, a través de ATV, la televisión de Canal Sur, a ver si para algún año pues poder hacer algo también, claro. Bueno, pues, ya lo ven que... Se intenta, ¿no? A la vez que va creciendo la subida, pues introducir novedades en el ámbito organizativo, logístico y también para su propia difusión, porque de hecho, se destacaba, ¿no?, en la presentación de la prueba, por número de espectadores que se van sumando a lo largo de todo el fin de semana, es el segundo evento del motor, solo por detrás del campeonato del mundo de motociclismo que tiene lugar en Jerez. No hay ningún otro evento en el sur de España que concentre a tantas personas en un mismo punto, ante una misma... carrera. Pues nos vamos a quedar aquí, Paco, agradeciéndote por supuesto todos los detalles al respecto y bueno, de todas maneras seguiremos hablando, por supuesto, en los próximos días y a lo largo del fin de semana para seguir el desarrollo, para llevar esa información a todos los oyentes que también, por supuesto, a pesar de que estén allí en el trazado, muchos de ellos se llevan sus cascos, otros que lo siguen desde sus casas a través de Radio Ubrique, pendientes de esta subida Ubrique. Así que, Paco, no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, muchas gracias y solo eso, solo decir que todo el mundo, que yo creo que la gente de ya de Ubrique, pues lo tienen bien aprendido y lo saben, que se coloquen en los sitios que se les indica a la organización y teniendo eso en cuenta, pues que disfruten de la carrera, que es un espectáculo verlo, que más muchas poblaciones de Andalucía y de España querrían tener una prueba como la nuestra y la verdad es que sale fuera y todo el mundo puede reconocer el trabajo y eso es lo que al final nos llevamos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Lo dicho, Paco, seguimos hablando en los próximos días. Paco Galán, director de carrera de esta subida Ubrique y también, como conocen, integrante de Escudería Ubrique. Paco, muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días.